Hasta no hace la mitad de año era crítica la situación, ¿no? Tocaba puertas, algunas se cerraban, otras se abrían, pero lógicamente ya ahora tenemos dos patrocinadores que son oficiales como multilíder a través de la ingeniera Carmen Contreras y Eddie Medina Celi de la Farmacia de Jerusalén. Son las dos personas que lógicamente me apoyan decididamente en cada una de las pruebas y estamos esperando también el concurso de ellos para poder viajar el día jueves.